Gracias. Gracias. Gracias. Pues vamos a hacer a continuación un popurrí de la música más auténtica de Cuba, del son tradicional cubano, música de ese grande que se llamó Miguel Matamoros. Ahí va. Eso.